Evangelio según San Marcos, capítulo 5. El verso 23. Dice la Escritura: y le rogó con fervor. Puestos en pie, por favor, para leer la Escritura. Gracias. Y le rogó con fervor: mi hija está muriendo. Ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva. Amén. Padre, te doy muchas gracias. Te doy alabanza, adoración a ti, Señor. Quiero en tus benditas manos, Padre, colocar, Señor, este tiempo de estudio de tu palabra, para que tú nos traigas esperanza, para que tú nos traigas gozo, para que tú nos traigas alegría al corazón, Señor. Úsame esta mañana, mi Padre, para predicar tu palabra y bendecir a aquellas personas que hoy vinieron con ese amor, con ese deseo, Señor, de oír tu voz, de recibir tu rica bendición, Señor, en esta reunión, en este culto. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad. Ahora sí, pueden sentarse. Gloria al Señor. Bueno, hace 8 días estuvimos hablando de las tempestades de la vida, ¿verdad? Y vimos un milagro que Jesús hace sobre el mar. Pero este es un milagro que Jesús hace sobre la tierra. Entonces Jesús partió de la costa del mar de Galilea. Y mientras atravesaba el mar, sucedió el milagro que vimos hace 8 días. Luego de eso, entonces, se fue hasta la otra orilla. Y allí viene la famosa historia del gadareno, cuando el Señor liberó a ese hombre desquiciado, lunático, de las fuerzas del diablo. Y luego toma de nuevo la barca y regresa a la otra orilla. Esta vez en el viaje de regreso en el mar no pasó nada, hermano. Gloria a Dios. Pero cuando llegaron a la otra orilla, nos vamos a encontrar allí con una historia que invita a la fe, que invita a la esperanza. Un pasaje de esos que consuela y que nos recuerda del poder de Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Vamos a hablar de ese texto el día de hoy, entonces. La historia, cuando usted la lee, se da cuenta que hay un verbo que se repite varias veces. Y yo voy a usar ese verbo como la base del bosquejo, la manera como voy a organizar el mensaje, para que usted lo pueda comprender mejor y yo me pueda organizar bien. Note que en el versículo 22 dice allí: y vino. Ahí está el verbo, venir, es el verbo venir. Y vino, ¿verdad? Luego, si lee en el verso 35 de nuevo, vuelve a leer, dice: cuando Jesús estaba aún hablando, vinieron. Otra vez ahí está el verbo venir, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, viene un hombre a Jesús. En segundo lugar, vienen unos hombres después a traer una noticia. Y en tercer lugar, en el verso 38, ¿cómo dice subirle al verso 38? Y vino, ¿cómo? Vino a casa del principal de la ciudad. Y vino. Y ahora es Jesús quien viene. Entonces note, primero viene un hombre a Jesús con un problema. Después vienen unos hombres a traer una mala noticia. Y por último, Jesús viene a una casa. Entonces, en primer lugar, fíjese que que un hombre viene al Señor Jesucristo. Verso 22 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogó con fervor: mi hija está muriendo. Ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Entonces, el hombre de la historia se llama Jairo. Figúrese, un tocayo suyo. Jairo. ¿Ah? Este hombre tiene un puesto de valor, un puesto importante. Es uno de los líderes de la sinagoga. Antes los judíos se reunían, aún lo hacen todavía. Se reúnen en casas, en pequeños templos, digámoslo así, que le llaman sinagogas. Allí cantan, leen la escritura, la explican. Y esa casa, allí esa sinagoga, tiene su organización. Y Jairo era uno de los líderes de la sinagoga que quedaba allí, en ese sector donde está Jesús, donde va a suceder esta historia. Pero Jairo no solo tiene un buen puesto, un puesto de jerarquía, un rango espiritual, un hombre espiritual religioso, sino que también Jairo tiene un terrible problema. Y aquí es donde nosotros tenemos que tratar de ponernos en los zapatos de este hombre para poder comprender la intensidad del texto, la intensidad de lo que va a pasar, de lo que va a suceder, de lo que él va a decir. Porque si leemos como personas desprevenidas, pues pasamos derecho. Y si pasamos derecho, no vamos a entender bien lo que sucede. Los que son padres van a comprender mejor lo que les voy a decir en esta hora. ¿Por qué? Porque fíjese que usted sabe que uno de padre, si algo lo caracteriza, al menos a la mayoría de padres, es eso, es proteger a sus hijos. La angustia por sus hijos. De que no les pase nada. Y a veces uno solo de imaginarse un caso hipotético de que algo le sucediera a un hijo, se cayera de un quinto piso, Dios no lo quiera, se fuera al colegio y no apareciera más. A uno solo con imaginarse ese hecho le invade la angustia. Solo con imaginarse que algún día le descubriera una enfermedad que no tuviera cura. O que fuera a dejar a su hijo postrado en una cama o en una situación terrible. Uno solo de pensar eso se angustia mucho. Amén. Por el dolor que sabe que esto puede causar. Entonces lo mismo sucede allí ahora con Jairo. Ahora imagínese, Jairo tiene una hija y su hija está muriendo, está agonizando. No sabemos si tuvo un accidente, no sabemos si fue que se enfermó, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que el hombre tiene una hija que está agonizando, está muriendo. Ahora, usted puede figurarse los sentimientos de dolor, angustia, tristeza que pueden estar manifestándose en el corazón de este hombre. Pero no solo nos quedamos ahí, ¿cierto? En ver sus palabras. Mi hija está muriendo, ven. Mi hija está muriendo, ven. Sino que también este hombre nos muestra cómo es que uno debe venir a Jesús cuando tiene un dolor, cuando tiene una situación extrema, cuando tiene angustia, cuando se siente frustrado, cuando siente que no hay esperanza. ¿Me hago entender, hermanos? Y él dice allí que vino, versículo 22, y se postró a los pies de Jesús. Esta postración solo es una manifestación externa del dolor, de la angustia que tiene. Y además de postrarse ante el Señor, dice allí que le ruega con fervor, ruega, suplica al Señor. Es en los momentos de dolor donde uno ruega, donde uno suplica. Cuando las cosas están medianamente bien en nuestra vida, porque siempre tenemos las situaciones y nos suceden cosas, entonces oramos como muy tranquilos, como sin mucha angustia, sin mucho fervor. Pero se requiere dolor, se requiere angustia, se requiere una gran tristeza para que de verdad roguemos. Esos momentos donde rogamos con lágrimas, donde rogamos con dolor al Señor. Amén, hermano. Entonces Él nos dice, eso, hay que venir, hay que postrarse, hay que rogar. Pero su oración no solo expresa lo que le está pasando, mi hija está agonizando, mi hija está muriendo, sino que su oración también expresa la fe que Él tiene en Jesucristo. Él es un ejemplo de cómo debemos venir a Jesús cuando tenemos angustia, cuando el dolor atraviesa nuestro corazón. Hay que postrarse, hay que rogar, pero no hay que perder de vista la fe. Por eso Él le dice allí, Señor, mi hija está muriendo. Verso 23 dice, ven, pon las manos sobre ella para que sane y vivirá. Él tiene una convicción, Él tiene una seguridad en su alma. Y es que si Jesús va a su hija y pone sus manos, ora por ella, su hija se va a sanar, su hija no va a morir, su hija va a permanecer viva. Él tiene esa fe. Entonces, cuando usted se encuentre en momentos de dolor, cuando se encuentre en momentos de tristeza, cualquiera sea el caso, no olvide venir a Cristo. Los momentos de dolor y tristeza para el creyente no es para que piensen suicidarse o piensen abandonar, piensen darse por vencido, sino que como creyentes que somos, somos creyentes. Entonces vamos a Jesús, nos postramos, rogamos y no perdemos de vista la fe, hermano. No perdemos de vista la fe. ¿Me hago entender? No hay que perder de vista la fe. Señor, me está pasando esto, pero yo sé, yo tengo una convicción, es que tú puedes hacer algo. Tú no me vas a dejar así. No sé qué vas a hacer. No sé si es lo que me imagino, lo que estoy pidiendo, pero algo yo sé. Y es que no hay justo que sea desamparado, Señor. Tú haces algo conmigo. Así venimos a Cristo. No con el espíritu de derrota, no con el espíritu de fracaso y frustración, no con un espíritu apocado. Venimos a Él, hablamos lo que sucede. Pero en el mismo instante afirmamos nuestra fe en Él. Afirmamos nuestra confianza en Él. Afirmamos lo que creemos que Él puede hacer. Amén, hermano. Y luego viene un paréntesis en la historia. Porque en efecto Jesús accede a la petición de Jairo. Y entonces va a la casa. Emprende el camino para ir donde Jairo. Y había una multitud con él. Y todo el mundo lo apretaba. Y había empujones en esa multitud. Y una mujer. Una mujer. Con un flujo menstrual de 12 años. Además de incómoda la situación. Para ella. También una situación que la condenaba. Al desprecio social. La alejaba del ámbito religioso. En Levítico nos enseña que cuando una mujer tuviera el periodo menstrual, tenía que salirse de la comunidad, estar el tiempo que durara su periodo menstrual fuera de la comunidad, y después, cuando pasara, regresar a hacer un rito de purificación, y así volvía a ser parte del pueblo. Y eso lo tenía que hacer todos los meses de su vida mientras durara su periodo menstrual. No podía pertenecer a la comunidad, no podía ir al templo, no podía ofrecer sacrificios. Estaba inmunda, ritualmente hablando, y por eso no podía pertenecer. Ahora figúrese una mujer con 12 años de ese problema. Esa mujer no tenía vida social, no tenía vida religiosa, Esta mujer nos dice de la historia que había ido a todos los médicos, gastado dinero en una cosa, en otra, y dice, antes le iba peor, no mejoraba, había gastado todo su dinero, una terrible situación. Pero ella decía a sí misma, no necesito que Jesús imponga sus manos sobre mí, no necesito que Él me toque, no necesito que Él me hable, lo único que necesito es tocar el borde de su manto. Yo sé, ahí está la fe, la convicción, que si logro tocar el borde del manto de Jesús, entonces yo me voy a sanar, decía ella. Y como pudo, se abrió paso entre la multitud, empellones, empujones, tropiezos, y allá logró tocar el manto de Jesús. Y en el momento que eso pasó, poder salió de Cristo y la fuente de su sangre, dice la Escritura, se secó. La mujer quedó sana. Y entonces Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y los apóstoles, los discípulos que estaban alrededor, estaban desconcertados, ¿cómo que quién me tocó? Y le dijeron, Señor, pero si todos te tocan, ¿cómo que quién me tocó? Si todos te tocan, todos te están tocando, ¿cómo que quién me tocó? ¿A qué te refieres? ¿Qué es eso que todos te tocan? ¿Que quién me tocó? Porque nota que hay formas de tocar a Jesús. ¿Se me va a entender? Todos tocan a Jesús, digámoslo con una oración, con una alabanza. Todos tocan a Jesús, digámoslo así. Pero hay gente que toca a Jesús especialmente. Y es que así hay que tocar a Jesús. No como lo toca todo el mundo, sino especialmente. Cosa que hagamos que él voltee y diga, ¿quién me tocó? Entonces la mujer, sabiendo lo que le había pasado, se acercó temblorosa, miedosa a Jesús y le explicó. Y el Señor le dije, hija, tu fe te ha salvado. Y siempre yo me preguntaba, ¿por qué habían metido esa historia? ¿Por qué esa historia estaba metida ya entre la historia de Jairo? ¿Nunca se ha preguntado eso? Los que la habían leído. Porque si nota, el texto bíblico, Marcos 5:21, comienza con la historia de Jairo. Luego parece que Jairo es olvidado. Toda la historia se centra en esta mujer. Y luego retoman otra vez a Jairo en la historia. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? Como que ese desorden, dice uno. Mejor cuente primero la historia de Jairo, diría uno, ¿no? Y después cuente la historia de la mujer del flujo de sangre. Pero no fue así, sino que metió esa historia. Ahora, ¿por qué? Una de las razones por las que Jesús sanó a esa mujer era para darle una lección de fe a Jairo. Porque Jairo seguramente estaba muy cerquita de Cristo cuando todas esas cosas pasaron. Él oyó lo que la mujer dijo. Jesús estaba preparando el corazón de Jairo para una mala noticia que él iba a recibir en breve. Porque así hace Jesús, ¿saben? Jesús prepara nuestro corazón para las malas noticias. ¿Cómo lo prepara? A través de las experiencias que vivimos con él. ¿No le sucede que le pasan cosas que usted como que mira al cielo y dice, eso lo hizo fue Dios? Usted y Dios lo saben, usted no se lo dice a nadie más. O tal vez se lo cuenta otra persona, pero algo pasa en su vida que usted sabe que eso fue Dios. Y usted dice, para sí mismo dice, eso lo hizo Dios. Esto pasó y Dios lo hizo. ¿Y por qué Dios permite esas cosas? Preparando nuestro corazón, hermano, para cuando vengan las crisis. Está aumentando nuestra fe, está afirmando nuestra fe. El Señor está afianzando nuestra fe. Ahora, ni decir de las promesas del Señor. El Señor prepara nuestro corazón para las malas noticias a través de sus promesas. Las que están aquí escritas. Entonces yo creo firmemente que uno de los propósitos de la sanidad de esa mujer fue darle una lección a Jairo, que seguramente estaba ahí, fue testigo de todas esas cosas. Jesús estaba preparando su corazón. Y aquí es donde viene, entonces, el segundo vinieron. Recuerde que primero vino Jairo a Jesús con una petición. Pero ahora vienen unos hombres a Jesús y a Jairo. Es lo que ve en el versículo 35. Dice, y cuando Jesús estaba aún hablando, vinieron de casa del principal de la sinagoga y le dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Ahí viene la mala noticia. La mala noticia. No había Jesús acabado de decirle a la mujer del flujo de sangre, hija, tu fe te ha salvado. Cuando apareció el hombre con la mala noticia, el rostro transformado, el tono de la voz urgente, tu hija murió, le dice al hombre, tu hija murió. No molestes al maestro. No hay esperanza. Es lo que quiere decir eso. ¿Para qué molestas al maestro? Quiere decir, no hay esperanza. Ya no hay nada que hacer. Tu hija murió. Ni Jesús puede hacer algo por ti ahora. Terrible noticia. Estos son los profetas de la desesperanza. Estos son los profetas del terror. Los profetas del miedo. Estos son los profetas de la angustia, de la tristeza. ¿Usted qué cree que sintió Jairo cuando oyó esa noticia? Un golpe, hermano. Yo creo que Jairo quedó frío, un baldado de agua fría. Semejante manera. ¿Sí? Como hay gente que no sirve para dar la noticia de que alguien se murió, ¿cierto? Porque. Y le llama, ¿aló? Sigue. Bueno, es que ya voy a decirle una cosa. ¿Sí sabe que su mamá se murió? ¿Ah? ¿Así le pasó a este? Sí. Tu hija se murió. Ya no hay esperanza. Ni lleves a Jesús. Ni Jesús puede hacer nada ya. Hay gente que nos habla así. Hay gente que nos habla de esa forma. ¿Cierto? Hay gente que nos quita toda esperanza. Ni Jesús puede hacer algo. Amén, hermano. Y Jairo quedó pasmado. Jairo quedó frío. Yo me imagino que las lágrimas comenzaron a brotar. La angustia, la desesperación, la frustración, la tristeza lo inundó. Y entonces vienen unas gloriosas palabras de Jesús. ¿Sigue? Y el Señor le dice entonces, al oír esto Jesús dijo al principal de la sinagoga, no temas, no temas, cree solamente, no tengas miedo, no tengas miedo, cree solamente. Vamos a parafrasear un poco, intentar parafrasear un poco a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, no hagas caso a eso. No prestes oído a eso. No temas, quiere decir eso. No te angusties. No estés triste. No tengas temor. No tengas miedo. No tengas miedo. Cierra tus oídos a esos hombres. Y lo único que tienes que hacer, Jairo, es creer. Sigue creyendo. Porque Jairo vino a Jesús con fe. Si pones tu mano en mi hija, ella se va a sanar y va a vivir. Y ahora Jesús le dice, no escuches a esa gente que dice que no se puede. No escuches a esa gente, no la oigas. Lo único que tienes que hacer, Jairo, si quieres ver a tu hija viva, es seguir creyendo. Y esa es la lucha de todos nosotros. La lucha. Vamos al médico, nos da una mala noticia. Nos dice que no hay esperanza, que ya no hay nada que hacer. Nos dice eso. Nos derrumbamos, nos entristecemos, Pero luego por allá nos acordamos que somos cristianos y decimos, no, pero Dios ha estado conmigo, Dios me ha ayudado. No voy a dejar que esto me derrumbe, no voy a dejar eso. Y comienza una lucha, porque así estamos un tiempo y después volvemos otra vez. No, esto está difícil, de verdad que la situación está terrible, es extrema. Y nos acordamos que somos cristianos otra vez. Nos acordamos de una promesa bíblica y decimos, no, pero no hay justo que sea desamparado. Y nos afirmamos ahí. Y después volvemos. Y esa es la lucha. Esa es la lucha. Por eso las palabras de Jesús. No temas. No oigas eso. No hagas caso. No tengas miedo. Luchará la batalla. Cree solamente. Cree solamente. ¿Me voy a entender, hermano? Así me está sucediendo a mí, como seguramente le sucede a usted. Esa es nuestra lucha. No dejarnos devorar del miedo. No dejarnos devorar del temor. No dejarnos devorar de lo que vemos, de lo que oímos. Andar por fe y no por vista. Caminar como viendo al invisible. En eso estamos. Hace unos meses a mi papá le dio una trombosis, ¿se acuerda? Y yo le conté. Y estamos felices porque él, a pesar de que le dio eso, quedó bien. No quedó torcido, no se le modificó el habla, nada. Pero él, hace unos meses, él empezó a perder la memoria. Se desorientaba. Entonces lo llamamos urgencias psiquiátricas. Y ahí lo que le estoy diciendo. Lo sentado ahí frente, la doctora dijo... Me parece que él está iniciando un cuadro de demencia. O sea, para el que no entiende, se está volviendo loco. Pero todavía no puedo asegurárselo. Y ahí empezó mi lucha. Ahí empezó mi lucha. A no dejarme orar del miedo. A hacer algo, a correr a Jesús y... Me acordaba de lo que ella decía y después me acordaba, pero Dios va a hacer algo, Dios hará algo, Dios me va a ayudar, yo sé, de alguna forma, Dios va a ayudar a mi papá, Dios nos va a ayudar a nosotros. Y después a veces venía otra y decaía, y pero ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar plata ahora? Y después me acordaba otra vez, pero nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice la Escritura. Y así está un día y luego otra vez cayendo. Esa es la lucha. Y la victoria es no dejarse ganar de la desesperanza. Y afirmar nuestra fe en Cristo. ¿Me va a entender? Por eso esas palabras. No tengas miedo, no les hagas caso. A lo que diga el abogado. A lo que vean tus ojos, a los que escuchen tus oídos. Que te dicen que no se puede, que es difícil. No, no, no. Cree solamente. Todo lo que tienes que hacer es creer, dice Jesús. Tener convicción, seguridad. Dios hará algo. Dios hará algo. Dios no nos desampara. Amén. Luego viene el tercer viniendo. Pero ahora es Jesús quien viene. Primero vino Jairo con un problema. Después vinieron los hombres con una mala noticia. Pero ahora es Jesús quien viene ahora. Maravilloso, hermano. Versículo 30. Quiero que mire el 37. Porque dice, y no permitió que ninguno fuera con él, sino Pedro, Santiago y su hermano Juan. Ahora, ¿se ha preguntado usted alguna vez que ha leído esto? ¿Por qué? ¿Por qué solo tres personas? Lo seguía una multitud, dice allí. Ni siquiera Jesús dejó que lo siguiera la mujer que acababa de sanar. No permitió que lo siguiera Bartolomé ni Judas. Ninguno de ellos. Solo dice, conmigo van a esa casa Pedro, Santiago y Juan. Nadie más va. Y Jairo, obviamente, ¿no? Nadie más va. De mis discípulos, de los que me siguen, solo ellos. Ahora, ¿por qué? Se ha preguntado por qué. Tenga esa pregunta ahí. Ya la vamos a desarrollar más adelante. Pero ahora, por ahora, téngala. En el versículo 38 está la tercera vez que el verbo venir aparece. Y habla del venir de Cristo a la casa de Jairo. Entonces, allí encontramos verso 38. Al llegar a casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban. Cuando entró Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaron de él, pero él los echó a todos, porque el padre y a la madre, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que habían ido con él, y entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa niña, levántate. Al instante la niña se levantó y se puso a caminar, porque tenía 12 años. Y la gente quedó muy espantada. Aleluya. Tremenda. Qué buena historia. Pero fíjese, van de camino y cuando Jesús llega, se encuentra un espectáculo, un escenario que invita a la muerte, a la tristeza, invita a la angustia, invita a no creer más. ¿Qué fue lo que Jesús ve? La gente llorando, gritando y alborotada. Hay velorios que uno va y nadie llora. Tú no dices, no lo querían al muerto, ¿no? Eso, así sería, nadie lo quería, ¿verdad? No, ¿cierto? Tal vez no. La gente expresa sus cosas de diversas maneras. Pero hay velorios donde uno va que los gritos de la gente, esos gritos desgarradores, ¿sabes? Ese gemir, el sollozo, la gente vestida de negro y todo eso invita a la muerte, invita a la tragedia, invita a la desesperanza. Entonces le hace a usted aflorar sentimientos de miedo a la muerte, de miedo a cuando se muera fulano, de miedo a cuando se muera sultano, de miedo a la manera como morimos o vamos a morir. Por eso cuando yo me muera, yo quiero que, si todavía ustedes están, porque yo espero morirme unos 50 años por ahí, ¿sí?, se vayan al menos de camiseta, blusa blanca, camisa blanca. No de negro, de blanco quiero que vaya la gente. Y quiero que cuando estén allá en el cementerio me estén quemando o enterrando, lo que sea. ¿Sí? Todos lleven bombas blancas. Y que cuando la gente vea eso sea una imagen que invite a pensar en el cielo, a pensar en la esperanza. Porque así más o menos nos dice Apocalipsis, ¿verdad? La gente vestida de blanca, cantando al Señor. Es una invitación al cielo. Una invitación a la esperanza, a la alegría, a la victoria, a que llegamos a la meta, ¿cierto? Y que cuando estemos allá en el cementerio, todos tengan bombas blancas así. ¿Ah? Y ya cuando me hayan echado al hoyo o lo que sea, la suelten. Y vean las bombas subir al cielo. Así quiero, o yo hermana, si todavía la secretaria ya sabe. Tome nota. Porque eso allá de negro y la gente gritando. Y ¡ay! ¡Ay, Dios mío! Uno va a eso. ¿Qué hay? Bueno, esa imagen más o menos encontró Jesús y Jairo y Pedro y Santiago y Juan cuando llegaron, quedaron ahí, yo creo ellos. Jesús no, pero ellos quedaron ahí. El alboroto, los gritos, la tristeza, el escenario, la tragedia, horrible, horrible eso, hermano. Y entonces, la palabra de fe de Jesús. ¿Por qué lloran? ¿Por qué gritan? La niña no murió, la niña está dormida. Eso. Usted se imagina a Jesús diciendo eso. La niña no ha muerto, la niña está dormida. Y ahí entraron los incrédulos. Que no falta, eso no falta. Y empezaron a burlarse de Jesús. Está loco, Señor. ¿De cuál fumará el Señor? ¿Ah? Está borracho ese tipo. Si nosotros la vimos morir, está muerta. Está muerta la niña. ¿Cómo que dormida? Está muerta la niña. ¿Pero qué hizo Jesús? Los echó a todos. Todos los que se burlaban. Todos los que no tenían fe. Todos los que no creían. Todos los que no podían ver un milagro ahí. Los echó a todos. Y otra vez, se quedó solo con Pedro, Santiago, Juan, Jairo y la mujer de Jairo. La suya no, la del otro Jairo. Y la mujer de Jairo se quedó ahí. ¿Y por qué Jesús hace eso? Exactamente no podemos saberlo, pero hay una pista allí. Y es que muy seguramente Él está quedándose solo con el grupo que cree. Solo está quedándose con el grupo que piensa que es posible. Que la niña no está muerta, que de verdad la niña está dormida nada más. Vea, hágase un favor. Ciérrele los oídos a los profetas de tragedia. A los profetas que traen desesperanza. Que cuando usted está enfermo le dicen, sí, eso se va a morir. Por ahí en un mes, yo le pongo un mes a usted, sí. Que le dolió la cabeza y eso es ser cáncer. Porque ahora sí queda cáncer, ¿no? ¿Ah? Que se quedó sin trabajo y le dicen a usted, ¿no? Y ahora, ¿qué va a vivir? ¿Qué va a comer? ¿Se va a morir de hambre o yo? Hágase un favor. Aléjese de esa gente. Amén. Aquellos que usted tiene problemas con sus hijos, eso es, eche esos chinos. Eso eche ese pelado de la casa. Eso. No sirve para nada. Cosas de esa. Aléjese de esa gente. Uno tiene que estar es llenito de la palabra de Dios y de sus promesas. Recordando lo que Dios ha hecho por uno. Y rodeado de personas que lo invitan a la fe y a la esperanza. ¡Así es! Y rodeado de esa gente, Jesús hace el milagro. ¿Cierto? ¿Amén? Y dice que entró donde estaba la niña. Dice ahí que la tomó de la mano. Él dijo, Talita Kumi, es arameo. ¿Qué quiere decir? Niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y tenía un hambre esa china. Estaba que se moría, pero del hambre ahora, sí. Porque el Señor le dijo, denle de comer. Y eso le trajeron ese día garbanzo, le trajeron lenteja, le trajeron sopa, ¿ah? Avena, todo eso le... ¿Verdad? No, eso no dice. Estamos bromeando. No dice, pero le dieron de comer. Porque eso después de estar uno muerto, pues ¿qué? Pues es hambre, ¿sí o no? Yo creo que después de estar uno muerto, lo que da uno es hambre, hermano. La niña se levantó. Y ahí tiene usted el milagro. Qué bella historia, ¿verdad? Y nos invita a no perder la fe. A luchar, a dar la pelea. A estar seguros, no sabemos qué hará Dios en esa situación, pero algo hará para mostrarnos su favor, para mostrarnos su benignidad y su misericordia. Pero nosotros debemos sostenernos creyendo. Nosotros debemos alejarnos de quienes nos invitan a la muerte y a la tragedia con sus palabras y sus actos. Y así estoy yo ahora. En la lucha, en la batalla, y esperando a ver qué Dios hace. Algo que deje, como en esa historia, la gente espantada. Porque dice que la gente quedó espantada. ¡Ay, mira lo que Jesús hizo! Increíble. Eso es, hermanos. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a orarle al Señor esta mañana. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Le voy a invitar esta mañana que si tiene algún dolor, tal vez como el de Jairo o menos intenso, venga Cristo, se postre, ruegue. Pero no olvide en medio de esa oración expresarle su confianza a Dios. Señor, estoy enfermo, pero tú harás algo por mí, Señor. Puede ser. Señor, mi economía está mal. Pero esta mañana yo te digo, yo creo que tú puedes hacer algo. Alguna cosa buena por mí, Señor. Tal vez tiene un problema en su familia, con sus hijos, su cónyuge. Le voy a invitar a orar, a rogar, a suplicar en esta hora. A decirle al Señor, Señor, yo sé que tú puedes hacer algo por mí. Algo por mí. No sé cuál sea su desierto, su tempestad. No sé cuál sea su prueba esta mañana. Pero le estoy enseñando cómo orar en estos momentos. Algo tú harás por mí, Señor. Que se despierte la fe esta mañana. Que se despierte la esperanza esta mañana. Algo harás por mí, por mi familia, por mi cuerpo, por mi economía, por mi ministerio. Algo harás por mí. Interviene, haz un milagro, Señor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame, por favor. No me dejes como estoy. No me dejes como estoy. No me dejes así, Señor. Haz algo bueno por mí. Haz algo bueno por mí. Te lo pedimos. Tome la decisión esta mañana de prevalecer. Tome la decisión esta mañana de no dejarse ganar la batalla del miedo. Tome la decisión de no dejarse ganar la batalla de la tristeza. Tome la decisión de no darse por vencida, de no darse por vencido. Tome la decisión esta mañana de ser una mujer de fe, un hombre de fe. Que se levanta, que se levanta, que se levanta. Oh mi rey, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Aleluya. Y hágase un favor y aléjese de quienes le hablan de tragedia, de quienes le hablan de imposibles, de quienes le hablan de enfermedad, de quienes le hablan de angustia. Hágase el favor, aléjese de ellos. Y no olvide lo que Cristo ha hecho por usted y sus promesas. Que sean gasolina, que sean motor de su fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adoremos a Cristo, levanta tus brazos. Gracias, Padre, por lo que tu palabra hace en nuestros corazones, por la fe que impartes a nuestra vida, por la esperanza que pones en nuestro corazón hoy. Nuestra decisión es prevalecer, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Que se oiga el aplauso a Jesús.